Estás escuchando Navegantes con Ángel J en Cautiva Radio. Y ahí teníamos Lo Malo en la voz de Ana Guerra junto a la linda Aitana. Son las 10 y 31 y empezamos Navegantes con Ángel J. Recuerden que este espacio está hecho para todos ustedes y para sumergirnos en lo mejor de la música actual y con los artistas del momento. Estás escuchándonos a través de las www.cautivaradio.com y también a través de nuestro dial aquí en Madrid, a través de la 91.9 en el FM. Señores, somos la nueva alternativa radial y hemos llegado para seducir los sentidos de todos ustedes, los que están ahí conectados y por supuesto escuchándonos en todas las programaciones, las 24 horas ininterrumpidas con la mejor programación, la mejor música, por supuesto lo tiene Cautiva Radio. Hoy les traigo un programa bastante interesante, un programa de ya prácticamente de fin de semana. Estamos a jueves, ya estamos a punto de que se acabe esta semana y como ya lo saben, hoy es el último programa de la semana de Navegantes. Así que yo vengo con actitud de fin de semana, señores. Son las 10 y 32 y para demostrar mi actitud de fin de semana, vamos a escuchar esta buena canción que hacen los chicos de Rake junto al colombiano J Balvin. Es una canción que nos invita a eso justamente, a divertirnos y a ver y a saber que ya estamos a vísperas, a contadas horas para empezar lo que es el fin de semana. Vamos a dejarlos con esta buena canción y al regreso les contaré un poco de qué va nuestro programa del día de hoy. Es bastante interesante, así que no se despeguen de la 91.9. Por ahora vamos a escuchar a Rake junto a J Balvin. El movimiento me tiene indeciso. Rake, Leco. Siempre que ella baila así, a mí me daña la cabeza. El día que la conocí, tomaba tequila y cerveza. Y ahora yo me la paso buscando una razón para verte bailando. Me roba el corazón sin permiso, su movimiento me tiene indeciso. Siempre que ella baila así, a mí me daña la cabeza. El día que la conocí, tomaba tequila. Ahora yo me la paso buscando una razón para verte bailando. Me roba el corazón sin permiso, su movimiento me tiene indeciso. Por sus cadenas yo estoy indeciso. Su movimiento me tiene indeciso. De todas las relaciones, contigo nunca hubo excepciones. Pero hay alguien que está en esta fiesta. ¿Cuánto me cuesta verla otra vez? Tú eres mi Dua Lipa. Suelta, mami, tú sabes que está bien rica. Dándole hasta abajo, ella no se quita. Perfume de Chanel, ella rompe con su flexibilidad. Ella le gusta que la miren. Parece modelo de cine. Ella lo sabe y yo me la acerqué. Porque sabe que estamos PPP. Y a ella le gusta que la miren. Parece modelo de cine. Ella lo sabe y yo me la acerqué. Porque sabe que estamos PPP. Yeah, yeah, yeah. Siempre que ella baila así, a mí me daña la cabeza. El día que la conocí, tomaba tequila y cerveza. Y ahora yo me la paso buscando una razón para verte bailando. Me roba el corazón sin permiso, su movimiento me tiene indeciso. Cautiva, motiva, activa, activa. ¿Qué haces, ma? Manda razones con tu amiga. Ya vi tu llamada perdida. Victoria, llame un secreto. Que tú a mí me gusta, que yo te comprendo. Dolce, tu gafa, cabana, so sexy. Chanel, tu perfume. Tú siempre te atrendí. Sofía, tú no le digas a Lucía que la otra noche yo estuve viendo a María. No confía ni en su mejor amiga. Nadie me baila como ella me bailaría. Siempre que ella baila así, así, a mí me daña la cabeza. El día que la conocí, Latino girl, tomaba tequila y cerveza. Ahora yo me la paso buscando una razón para verte bailando. Me roba el corazón sin permiso, su movimiento me tiene indeciso. D-A-L-O. La lumbra. Vomitando flow. Su movimiento me tiene indeciso. Sumérgete en la mejor programación en Navegantes con Ángel J. Y 39 de la noche, señores, y seguimos en Navegantes con lo mejor de la música y tus artistas del momento. Acabamos de escuchar a la linda Rosalía con esta canción Juro Que, es su último sencillo y por supuesto es un éxito como todo lo que firma esta gran artista. Bueno, señores, les dije que hoy teníamos un programa bastante interesante, bastante... Hoy me viene un poco académico, un poco ilustrativo. Porque les cuento, señores, que hay muchos lugares o zonas de nuestro cuerpo que quizás la hemos visto durante toda la vida, las hemos incluso asumido, pero no sabemos para qué sirven o qué función cumple en nuestro cuerpo. Pues hoy les traigo, señores, el top de esos 7 zonas de nuestro cuerpo que... las tenemos y que en la mayoría no sabemos para qué sirve. Les voy a explicar cuál es su función y qué hacen en nuestro cuerpo o si realmente tienen o no alguna función. Así que la invitación es que para que todos ustedes participen a través del 681-688-654. Esa es nuestra línea para que mandes tu mensaje y tu opinión frente a nuestro tema del día. Señores, les cuento y vamos a empezar con... una zona, vamos a ubicarnos en nuestra anatomía, en nuestro cuerpo, en la parte final del ojo, digamos lo que ya nos separa de en este caso el tabique o de la nariz. Digamos dentro del ojo, si vamos a la parte final del ojo, vemos un pequeño pliegue rosa que realmente... ¿qué función cumpliría este? O sea, ¿para qué existe o qué función cumple este pliegue rosa que tenemos en el ojo? Pues les cuento, señores, que según cuenta la historia, esto es una consecuencia que nos dejó la evolución, porque según cuenta, en algún momento tuvimos un tercer párpado. Era una especie de membrana de capa membranosa justamente, que tenía la función de recubrir el ojo para protegerlo y para limpiarlo si tenía algún tipo de residuos. Yo no sé si ustedes han visto algunos reptiles, por ejemplo el cocodrilo, que teniendo el ojo abierto hay como un pliegue de lo que les estoy diciendo, de una membrana que de pronto sube y baja, teniendo el ojo abierto sube y baja, y yo sí lo he visto. Si no lo han visto, vayan y busquen para que vean ustedes que todavía algunos reptiles, como por ejemplo el cocodrilo, lo tiene. Pues la historia cuenta que nosotros también teníamos este tercer párpado, y que la función justamente era esa: recubrir el ojo para protegerlo sin necesidad de cerrarlo y limpiarlo en ocasiones cuando tenía algún tipo de residuo. En la actualidad, como ya desapareció ese tercer párpado, que me parece ideal que haya desaparecido, porque no me imagino con yo estando hablando con alguien que de pronto me haga como una especie de cambio de luces con los ojos abiertos, en fin, me parecería totalmente hasta distractor, porque creo que perdería la concentración en la conversación, aunque lo cierto es que en estos momentos creo que ya estuviéramos obviamente acostumbrados. Pero no, mejor así, mejor sin ese tercer párpado. Pero les cuento, señores, que actualmente este lugar, esta membrana que se llama plica semilunar, sirve como drenaje lagrimar, por supuesto ayuda a que la lágrima de cierta manera evacúe más fácilmente, y digamos que es la función que está cumpliendo en la actualidad. Hay quienes aseguran que no es necesaria realmente, que en estos momentos, digamos, tener la plica semilunaris no tendría ningún, o sea, tenerla o no tenerla realmente no representaría ningún cambio en nuestra anatomía. Así que ya iba el primer dato de la noche, señor. Señores, la plica semilunaris que tenemos al final del ojo y que en algún momento fue un tercer párpado. ¿Cómo les parece? ¿Cómo me ven ahí? Le hice la investigación, les traje la tarea completita, así que no se imaginan ustedes los datos que les traigo en la noche de hoy. Así que ya saben que nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram. Nos encuentras como Cautiva Radio 91.9. Y por supuesto, tú que estás en cualquier rincón del mundo, nos puedes escuchar a través de las www.cautivaradio.com. Ya son las 10:44, señores, vamos a seguir con la buena música y no se despeguen de sus ya sea de sus ordenadores, de sus móviles o de donde sea que tengan sintonizado Cautiva Radio, porque Ángel J viene con más datos que seguramente les va a interesar. Algunos sectores, lugares o partes del cuerpo que a veces las tenemos y no nos damos cuenta que las tenemos ni nos preguntamos para qué sirve. Pero hoy aquí en esta noche de navegantes les traigo ese dato, señores. Nos vamos con Lola Índigo y esta canción, Ya No Quiero Nada. Eso es, ya les comenté que estoy en noche de viernes para mí, así que nos vamos arriba con esta buena canción. A buscar, ahora sí me vas a encontrar. Mime conmigo en lo que te digo, sola sin nadie más. Esta situación no me dé una aplicación, no. En la baraja la reina soy yo. Pero yo he estado notando que estabas imaginando. Bailaba pa' ti nada más. No de ti yo ya no quiero nada. Yo ya no quiero nada. Yo ya no quiero nada. Navegantes con Ángel J, de lunes a jueves, de 22:30 a 0 horas. Me muero al pensar que algún día este sueño llegue hasta el fondo del suelo. No recordemos nada de este tiempo. Me muero como aquel soldadito de hierro que aguanta de pie en la batalla. Con miedo temblando dispara. Y no quiero despedirme de estos años. Que no, no voy a dejarte de la mano. Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor. Despertarme que estés a mi lado y el sol pinte nuestra habitación. Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor y algún día poder explicarte el porqué de esta canción. Me muero al pensar que algún día estés lejos y no pueda contarte mis miedos. No quiero echarte de menos, no quiero despedirme de estos años. Que no, no voy a dejarte de la mano. Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor. Despertarme que estés a mi lado y el sol pinte nuestra habitación. Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor y algún día poder explicarte el porqué de esta canción. No. Estás escuchando Navegantes con Ángel J. Son las 10:50 de la noche, señores, ya estamos muy cerquita de las 11 en punto y nos separarían solamente una hora, 60 minutos para que el calendario pase a este 21 de febrero. Señores, ya estamos aquí a exactamente 8 días estaríamos para que se acabe febrero e inicie el mes de marzo con toda su magia, el tercer mes de este año. Señores, la invitación como siempre a que nos escuchen a través de nuestro sitio web, www.cautivaradio.com, y por supuesto también a que nos sigas a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram, nos encuentras como cautivaradio.com. Aprovecho para mandar saluditos a todos ustedes que están conectados a través de nuestro sitio web, www.cautivaradio.com, en Colombia y por supuesto también en otras regiones de Latinoamérica como por ejemplo Argentina. Mis amigos en Buenos Aires, un cordial saludo y por supuesto también a todas las personas que se encuentran en Colombia, en las distintas ciudades, en Bogotá, en Pereira, en Cartagena. Por supuesto que también tenemos a muchos oyentes y a muchas personas que nos están escuchando. Para todos ustedes, un gran abrazo. Nosotros siempre felices de que estén conectados a Cautiva Radio. Y por supuesto, Navegantes. Y en la noche de hoy, señores, estamos hablando de esas partes del cuerpo que no nos explicamos para qué sirven, para qué están ahí, de dónde vienen, cuál es su función. Pues les tengo un segundo dato, señores, y es los pezones masculinos, señores. En la mujer vemos y tenemos claro cuáles son las funciones de la parte, digamos, de los pechos masculinos o del, sí, de la parte de los senos en la mujer. Pero en el caso de los hombres, ¿qué función cumplen los pezones? ¿Para qué existen los pezones en los hombres? Pues, señores, les tengo el dato. Les cuento, señores, que en el caso de los hombres, los pezones son una huella de nacimiento. Realmente se forman, de forma natural, o se forman cuando está el feto, que todavía no tiene, digamos, distinción si es mujer o si es hombre. Pero tranquilos, que los pezones masculinos, aunque tengan glándulas mamarias, estas glándulas nunca se reproducen. Hay algunos casos de hombres en donde se les ha de pronto reproducido, o mejor dicho, evolucionado un poco, y es donde vemos hombres que quizás tienen un poco el pecho más grande de lo normal. Pero no va a ser la función en este caso que hacen las mujeres, que es, por ejemplo, amamantar a un hijo. Por consiguiente, en el caso de los hombres, los pezones simplemente son una huella de nacimiento que se forma de forma natural en el momento de la gestación y que queda, digamos, en tu cuerpo, pero que no tiene una función, no tiene ninguna función. Pero les tengo dos datos importantes. Acabo de decir de que en el caso de los hombres, los pezones no amamantan, pero hay un caso documentado de un hombre que asegura haber amamantado a su pequeño bebé. Ese es un tema para otro programa. Pero bueno, si tú me estás escuchando, documéntate y por supuesto participa del programa a través del 681-688-654. Hay un caso, señores, documentado que asegura, de un hombre que asegura haber podido amamantar a su pequeño bebé. Y el otro dato que te tengo es que aunque la parte de los pechos masculinos o del el pezón masculino no se reproduzca o no crezca, si bien está compuesto por glándulas mamarias, y esto implica que obviamente en un porcentaje muy reducido, muy pequeño en comparación que con el de las mujeres, pero sí cabe la posibilidad de que dé cáncer de mama a los hombres. O sea, es muy pequeña la posibilidad porque, como les digo, digamos el crecimiento de la glándula mamaria es muy mínimo, pero se han registrado casos también de hombres que han sufrido de cáncer de mama, señores. Así que ahí está el segundo dato de la noche y es la función de los pezones o de los pechos en los hombres. Directamente no tienen ninguna función actualmente, aunque hay un compañero, hay un hombre que asegura haber podido amamantar a su pequeño bebé. Este tema da para todo un programa, así que en la próxima semana seguramente estaremos hablando de eso. Por lo pronto, a las 10:54 vamos con lo mejor de la buena música y por supuesto de los artistas del momento. Hay un trío que me parece fabuloso. Mezclamos romanticismo, urbano, letra, lírica, buenas voces, en fin. Les hablo de Reik junto a Farruko y el colombiano Camilo, uno de los más recientes temas que han llegado, por supuesto, a las noches de navegantes, y los tengo para todos ustedes directamente desde la cabina aquí en Madrid, para todos ustedes que nos escuchan a través de las www.cautivaradio.com. Así que vamos a escuchar esta canción completita a esta hora de la noche. Ya son las 10:55 y nos vamos con la buena música. ¿Qué pasa si te digo que yo no te he olvidado, que no aprendí a vivir sin ti? ¿Qué pasa si esta noche jugamos al pasado para curar la cicatriz? Que no daría por besar tu cuello, que no daría por oler tu pelo mientras te me duermes en el pecho. Daría todo por volver el tiempo. Es así, si yo no te... Si tú te alejas de mí, ya no quiero vivir. Si desde lejos

tus manos, que mi corazón está colgando en tus manos. Navegantes con Ángel J, de lunes a jueves de 22:30 a 0 horas. Con la sonrisa que Dios me ha dado y mi manera de caminar, la chulería que yo he adoptado pa' camuflar la inseguridad. La inseguridad, pa' camuflar la inseguridad. La inseguridad, ay, la inseguridad. Mira cómo soy perfecto, salgo de la cama, Dolce Gabbana. Que se entere, que aquí todo es mentira. Que me hice pipí en la cama hasta hace 15 días. Que me avergüenzo de mi cuerpo, solamente fotos del pecho pa' arriba. Para un momento no me saques de perfil, de frente, que no me gusta mi nariz. Bórrame la mancha y la cicatriz y edítame a ver si me veo feliz. Mentira, mi vida es una mentira y me la inventé. Shakira ni a Luis Miguel. Mentira, mi vida es una mentira. La la la le. Mentira, yo no conocí a Sabina en aquel after en la calle B. En la calle B, en aquel after en la calle B. Ya como soy perfecto, salgo de la cama. Dolce Gabbana, vivo en un aeropuerto, tengo un buen Ferrata. Mentira, mi vida es una mentira y me la inventé. Mentira, yo no conozco a Shakira ni a Luis Miguel. Mentira, mi vida es una mentira, la la la le. Mentira, yo no conocí a Sabina. Sumérgete en la mejor programación en Navegantes con Ángel J. Y ahí teníamos La Mentira en la voz de Dani Martín, una canción que realmente se ajusta a mucho de lo que vemos hoy en redes sociales. Tenemos unas vidas perfectas en redes sociales y bueno, de eso, de perfección, muy poco en las vidas, ¿no? Aunque yo siempre he sido defensor, y ese debate lo tuvimos en esta mesa justamente sobre que la gente mostraba en sus redes sociales solamente la vida perfecta y que cuando volteaba o apagaba su cámara, básicamente era una vida común y corriente. Pero yo soy fiel compartidario o fiel defensor de que si tú vas a exponer algo en redes sociales, que sea algo bonito, que sea algo llamativo, que sea algo que si tú de pronto la persona que lo está viendo tiene algún mal momento, pues por lo menos se inspire al verte. Yo las personas que utilizan las redes sociales para quejarse, para pelear, para buscar conflictos, realmente no estoy de acuerdo. Así que soy compartidario de que en las redes sociales se debe mostrar la mejor cara que tengas. Señores, ya son las 11:07 de la noche y seguimos con este top, el top 7 de esos lugares del cuerpo que no tenemos claro para qué sirven, que lo vemos diariamente, pero no tenemos claridad para qué sirve. Y en esos momentos vámonos a la boca, directamente al inicio de la garganta, a la campanilla, a la campanita que tenemos aquí en la parte de atrás. Señores, les cuento de que esta campanita llama mucho la atención porque es una de los, digamos, de las más visibles de todo lo que le he contado, es, digamos, digamos, uno de los lugares más visibles, porque la persona que abre ampliamente la boca se le ve con claridad la campanilla. Señores, les cuento que esta campanilla tiene una función muy importante y es que ayuda a que la voz salga de una forma más acústica, de una forma más, bonita, por decirlo de alguna manera, pues evita la campanilla que al momento de que salga el aire, digamos, que es el que lleva consigo la voz como tal, pues salga de una forma nasal. Entonces, este lugar o este espacio del cuerpo, este lugar del cuerpo más específicamente, o este órgano, básicamente lo que hace es, digamos, contrarrestar el aire o ser una especie de obstáculo que a la final lo que busca es que la voz salga un poco más llamativa, más armónica y podamos tener la voz que escuchamos. De lo contrario, sería una voz bastante nasal, bastante como si hablaras con la nariz tapada. Tapas de la nariz y hablas, y algo así sería si no tuvieras esta campanilla. Además, esta campanilla también sirve genera saliva como tal y ayuda a que las glándulas y la garganta como tal estén siempre húmedas o estén siempre con buena hidratación, que es muy importante justamente para que las cuerdas vocales tengan un funcionamiento correcto. Así que es muy importante, está ubicada en toda la mitad de la boca o del inicio de la garganta, pero su función es muy importante. Y su ubicación en esta parte no es fortuita, o no es porque venimos o porque se utilizó en algún momento, como otros lugares que ya les he comentado, otros espacios de nuestro cuerpo, sino porque también es un mecanismo de defensa, de cierta manera, porque divide por dónde puede pasar la comida o por dónde no. Yo no sé si ustedes en algún momento están comiendo, están tragando y digamos que se le va como la comida por un lado equivocado, que empiezan a toser, incluso hay personas que vomitan. Pues bueno, la campanilla es la encargada de dirigir o demostrar o de saber exactamente por qué lado tiene que ir la comida. Así que la función de este lugar, no he dado para dar con el término adecuado para hablar de las partes del cuerpo que estoy diciendo. He dicho espacio, he dicho lugar, y realmente nada de eso va con lo que estoy diciendo. Los órganos, los lugares del cuerpo, vuelvo a decir lugar y espacio, así que nos vamos con una canción y retomamos nuevamente para decir correctamente cómo llamarle a estos órganos. No sé si se les pueda llamar órganos siquiera. Bueno, son las 11:10, señores. Voy a seguir preparándome. Recuerden que soy nuevo en todo este tema de anatomía. Y ya regreso con mucho más de esos lugares. Voy a dejarlo en lugares porque no sé cómo decirlo. Esos lugares del cuerpo, esos espacios del cuerpo, en los cuales, los cuales no sabemos exactamente cuál es su función, pero que hemos visto durante toda la vida. Ya son las 11:11, 1111 en navegar. Antes con Ángel J, y por supuesto nos escuchas a través de la 91.9. Hablando de que no tengo claro cómo mencionar estos espacios, vamos a dejarlo así, de nuestro cuerpo. Tú que nos estás escuchando, puedes indicarme cómo hacerlo, cómo llamarlo, a través del 681-688-654. Por lo pronto nos vamos para México y los dejo con esta buena canción que hacen los hermanos de Jesse y Joy, uno de sus más recientes éxitos. Por supuesto, lo escuchas en Navegantes con Ángel J. Me niego a aceptar que ha ganado el rencor. Prefiero luchar a decirnos adiós. Dejemos entrar un poquito de amor. El orgullo hace mal, nos daña a los dos. No es que yo te quiera confrontar. Hablemos para comprendernos más. Lo nuestro vale eso y más. Vale más. Oh, oh, oh, oh, oh. Mi alma es inquieta, buscando ilusión. Daría lo que fuera por revivir ese amor. No estaremos de acuerdo en cada situación, pero

sueño, la vida es de quien la quiere. Dejo todo mi miedo con un grito en el viento para tocar las ciegas nuestros cielos nuevos. Y no distingo aún horizonte, universo, mi dirección, pues solo eres tú la solución. La solución. Navegantes con Ángel J. De lunes a jueves, de 22:30 a 0 horas. He subido, he bajado, he cruzado otros labios, pero aquella noche me hallé. He muerto de alivio nadando en tu río y me bebí la sed. Por haber encontrado un rincón a tu lado, he escrito una historia sin fin. He tejido un nido de algodón y de hilo para ir a vivir. Así es, aquí tenemos la mejor programación y la mejor música del momento, música también anglo, tenemos música urbana, digamos que definitivamente en Cautiva Radio tienes una gran programación y también los mejores melodías, las mejores canciones para que tú las escuches. Vamos a seguir a las 11:22 con este top 10, o mejor dicho top 7 de esos lugares del cuerpo que no sabemos para qué existen, pero cuál es la función, ¿Qué hace eso en mi cuerpo? Pues nos preguntamos en muchas ocasiones. Pues les traigo el dato, señores. Ya les he hablado, por supuesto, de el pliegue que tenemos en la parte final del ojo. Les he hablado también. Ya tengo por acá, ya se me escapa lo que les he dicho. Por supuesto, les he hablado de la plica semilunar. Les he hablado también De la campanilla que tenemos aquí en la boca. Y por supuesto vamos a hablarles ahora de un lugar, señores, que es el COPSI. Yo me imagino que, bueno, si ustedes no tienen claro cuál es el COPSI, se encuentra ubicado en la parte de abajo, bajo, pero bajo de la espalda. Es decir, súper abajo de la espalda. Ya creo que eso no es espalda, ya creo que ya es glúteo, ¿no? Creo que sí, es el inicio del glúteo. Bueno, si no sabes, busca en internet dónde queda el COPSI. Lo importante es que estos son un conjunto de vértebras que forman como una especie de rabito, una especie, si vemos, digamos, el esqueleto humano, vemos que sobresale formando como una especie de rabito. Y cuando digo rabito, no es mentira, porque según cuenta la historia, el COPSI es el resultado, es una consecuencia también de la evolución, porque nuestros antepasados tenían una cola que les servía para tener equilibrio, para mantenerlos equilibrados al momento de caminar. Y justamente dice, por ejemplo, un documental que me vi en History Channel, que nuestro COPSI es, digamos, resultado o consecuencia de esa cola, que con la evolución fuimos perdiendo la cola, pero a nosotros nos quedó esas pequeñas vértebras, un pequeño de conjunto de huesos. Y les cuento, señores, que para aquellos que dicen que no tienen ninguna función, pues sí, señores, este pequeño conjunto de huesos que está, como te digo, en la parte final de lo que es espalda, tienen una función muy importante, y es que equilibran de cierta manera el peso en la cintura, para que tengamos, digamos, un equilibrio al momento de caminar y, por supuesto, de andar. Así, señores, que, bueno, va muy relacionado lo que nos sirve o para qué sirve el COPSI hoy día y para qué le servía la cola a nuestros antepasados, porque realmente a la final lo que estamos buscando es balancear o equilibrar a través de estas vértebras. Para los que no están de acuerdo o tienen otro tipo de creencias y no creen en la teoría de la evolución, pues digamos que la información que les estoy brindando es basado justamente en un documento, en una información, y por supuesto ustedes tendrán otra teoría para el COPSI o para qué tenemos el COPSI. Si la tienes, puedes comunicarte al 681-688-654. Esa es nuestra línea para que nos indiques, según tu teoría, cuál sería la función del COPSI. Lo que sí tengo claro, señores, y por experiencia propia, es que el COPSI, o mejor dicho, procura... Ten precaución, señor, que me está escuchando en esta hora de la noche, a las 11:25, de nunca golpearte el COPSI. Porque si no tienes claro para qué sirve, lo que sí vas a tener claro es cuánto duele golpearse en este lugar. Así que nunca protege, por favor, esa parte de tu cuerpo. El dolor es mejor. Vamos a seguir con la buena música. Señores, son las 11:26, que no me quiero acordar de esos malos momentos. Vamos allá. Escuchar esta buena canción que hace Vanessa Martín, una de mis artistas favoritas españolas, y llega a las noches de Navegante a las 11:26 con este buen tema. Escuchémoslo para que todos ustedes se vayan, digamos, caminen con esta buena canción. Que no huela canción de despedida, que nunca nos sorprendan en el coche, a gritos y a portazos con la vida, que se quede el alcén con los reproches, que vuelva si yo esté esperando quieta, que me quites la blusa por la espalda, debajo del mantel una estrategia para atacarnos sin que note nada, y que nadie te rinda, mi amor, y que nada te pueda vencer, que al hablar nos dejemos sin voz al olvido y su juego, que nos quiten la venda después, cuando el agua nos vuelva a cubrir, y si abrimos los ojos será porque queramos vernos. Que si me voy siempre me eches de menos, sin que te comprometa un solo rato. Contemos, corazón, que ya

este compositor y cantante español, Pablo López. La escuchábamos a las 11:33 en Navegantes, con lo mejor de la música a través de la 91.9 y por supuesto en compañía de Ángel J. Pues señores, les cuento que hemos tenido un programa interesante. Muchos son los comentarios que por ahí ya he visto en redes sociales, mandándome mensajito, participando del tema. Señores, aprovecho para mandar un saludo muy especial a todos ustedes que están ahí conectados y por supuesto interesados en lo que estamos hablando hoy en Navegantes. Y nos vamos con el quinto, señores. Este es el quinto lugar o el quinto puesto para esas zonas o lugares, o en estos casos pelos también que tenemos en el cuerpo, que no sabemos cuál es su función. Le añadí pelos porque voy a hablarles de las pestañas y las cejas. Muchos de ustedes dirán, bueno, es que las pestañas sirven para que el ojo se vea más expresivo. Las mujeres dirían, digamos, para mejorar la apariencia, porque digamos que las pestañas o las mujeres siempre buscan tener unas pestañas mucho más grandes, mucho más pobladas, y las cejas también hacen diseños, se las depilan o las marcan, en fin. Muchos creen o creerán que la existencia de las cejas y de las pestañas va relacionado con la belleza o con el físico, cosa que no es tan mentira, porque si ustedes se dan cuenta que las personas que no tienen ceja, ya sea porque son lampiños o ya sea porque tienen alguna enfermedad y están en algún proceso de algún tratamiento como tal, las personas que no tienen ni cejas ni pestañas se ven realmente terroríficos. O sea, independientemente del motivo, entendemos todas las razones y todo, pero la apariencia sin ceja y sin pestaña cambia. Eso no lo podemos negar. Pero bueno, más allá de la belleza física, las cejas y las pestañas tienen, estos pelos tienen una función muy específica. En primer lugar, en por lo menos las pestañas, tienen la función de evitar que, evitar que te entren sucios o que te entren ciertas impurezas a los ojos. Digamos, tienen una función de protección para los ojos, que sabemos que es una de las zonas más sensibles del cuerpo. Y también las pestañas, o mejor dicho, las cejas y las pestañas, te protegen de tu propio sudor, de tu propio sudor. Recuerden, o imagínense ustedes, sin pestañas y cejas, el sudor prácticamente entraría directamente a los ojos, y ya quienes hayan tenido el disgusto de tener, de que les cayese sudor en el ojo, sabrán de que no es para nada agradable, porque sabemos que el sudor está compuesto por sales, y al momento de entrar al ojo básicamente es muy doloroso, o muy, sí, arde de cierta manera, te da un picor, un malestar, digamos, en tu ojo. Así que dentro de las funciones también está evitar de que el sudor entre al ojo. Así que aquellas personas que, mujeres o hombres que se depilan totalmente las cejas o que se las tatúan, y bueno, también se las depilan porque están tatuadas, básicamente están facilitando que el sudor les entre al ojo. Así que después no se quejen, señores, no se quejen cuando tengan, digamos, esta molestia. La invitación, señores, es a la naturalidad. Yo nunca he estado de acuerdo, incluso ya hemos hecho un programa sobre cirugías plásticas o no. Invito a que me recuerden. Realmente no tengo claro si a finales del año pasado hicimos un programa sobre cirugías plásticas. Yo no estoy en contra de las cirugías. Si usted se quiere hacer cualquier retoquito para sentirse mejor por usted misma, para aumentar su autoestima, después que lo haga con un verdadero especialista, con una persona que la atienda y que le dé todos los procedimientos de forma correcta, pues luz verde para hacerlo. Pero lo que sí no estoy de acuerdo yo es con las personas que, digamos, se hacen desastres, porque no hay otra forma de llamarlo, desastres en las caras. Yo he visto unas cejas pintadas o tatuadas, madre mía, que realmente no entiendo en qué estaba pensando ni la persona que se lo hizo, pero tampoco el artista, o el, si se le puede llamar artista, o el tatuador que lo hizo. Eso es otro programa. Dios mío, en este espacio nos están saliendo programas para muchos tiempos. Vayan recordándome, tenemos que hablar de eso también. Ya tenemos por ahí apuntado el hombre que amamantó a su hijo, el único hombre que lo ha hecho, y ahora sobre esas cejas o esos tatuajes, vamos a generalizarlo más, sobre esos tatuajes que realmente, en vez de ser estéticos, bonitos y que te den un aspecto chévere, digamos, lo que hacen por el contrario es volverte de cierta manera horripilante, y en esta época de carnavales básicamente puedes salir a la calle sin necesidad de máscara porque la tienes de cierta manera tatuada en el cuerpo. Así que esas son las funciones de las cejas y de las pestañas. Aprovecho este espacio a las 11:38 para darles excelentes recomendaciones. Recuerden que si están pensando en viajar para cualquier parte del mundo o traer a sus familiares a España, les tengo la agencia de viajes. Es Viajes Cautiva Tours, señores, la agencia de viajes que pone a tus pies todos los destinos y hace que tus viajes sean más fáciles y seguros. Una de las ventajas de Viajes Cautiva Tours, es que te da una completa asesoría frente a todo lo que un viajero debe tener en cuenta antes de realizar su viaje. Y por supuesto te asesora sobre todo lo que tienes que traer, por lo menos las personas que vienen a España como turista, que vienen a pasear y a conocer el país, pues todo lo que debe traer, la documentación, las restricciones. Por supuesto, es una de las mejores agencias que tenemos en España y está especializado justamente en Latinoamérica. Así que si ustedes nos están escuchando, te puedes comunicar en un horario obviamente de oficina. El horario de atención de Viajes Cautiva Tours va desde las 10 de la mañana hasta las 14 horas, hasta las 2. Y luego retoman funciones sobre las 4 de la tarde hasta las 7. Eso va de lunes a viernes. Así que te puedes comunicar al 919-290-367. Y también te puedes comunicar al 662-147-904. Por lo pronto nos vamos con esta linda canción que hace Alejandro Sanz junto a Camila Cabello. Persona, o mejor dicho, mi persona favorita. Yo no entiendo de colores ni de raza. A mí me gusta el morenito de tu cara. Te he buscado en cada tarde, vida mía. Se me corta la respiración. Por ti los vientos bebo, tus pasitos mi camino van haciendo. Solo porque tú me miras yo me muero. Los atardeceres de tus ojos mira. La verdad que tiene niña tu seno. Yo sé que tú a mí me quieres un poco. Con tu carita posada en mi hombro. Mira que encanta es la voz de mi alma. Mi persona favorita. Tiene la cara bonita. Tiene un ángel su sonrisa. Tiene un corazón y yo. A mi persona favorita. Yo le canto esta cosita. Sol sale sin razón, dando luz y calma. Una sola flor que me guardo yo y tu voz que me desarma. Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira que encanta es la voz de mi alma. Mi persona favorita tiene la sonrisa, tiene un corazón y yo, a mi persona favorita, yo le canto esta cosita. Mi corazón, mi persona favorita.

te me olvide que no soy capaz. ¿Cómo pretendo no echarte de menos si te amé más? Señores, y a las 11:49 minutos llegamos al final del top 7 de esos espacios o lugares del cuerpo que no sabemos con claridad exactamente cuál es su función o para qué sirven. Hemos hecho un recuento por varias zonas del cuerpo, por varios lugares específicos, y vamos a terminar con uno que quizás muchos de ustedes ni saben que tienen. Otros supieron que tenían esto en el momento de que se los quitaron, como a mí. Me operaron desde muy pequeño sobre o acerca o para extirparme más bien este lugar, y les estoy hablando de la apéndice, señores. Este es un pequeño tubo, un órgano en forma de tubo que va ligado o conectado directamente al intestino grueso y hace parte del sistema inmunológico, de cierta manera genera defensas para el cuerpo. Pero les cuento, señores, que esa teoría, hay muchas personas que indican que el apéndice como tal en algún momento ayudó a nuestros antepasados a digerir las hojas. Cuando éramos o cuando comían hojas, eran herbívoros, prácticamente este órgano lo que les ayudaba a hacer era la digestión correcta de las hojas. Sin embargo, hay muchos investigadores que dicen que este órgano aún guarda la característica de, digamos, mantener o guardar ciertas bacterias para, de cierta manera, también hacer inmune al cuerpo frente a ella, es decir, entrenarlos para que de cierta manera el cuerpo tome, digamos, esta inmunidad frente a las bacterias y tomen defensas, así le podríamos decir, que desarrollen defensas ante estas bacterias. Dicen algunos científicos, algunos estudiosos del cuerpo humano, que es la función que actualmente tiene el apéndice. En mi caso particular, pues ya no tendré entonces esa función de almacenamiento de bacterias para volver el cuerpo inmune frente a estas bacterias, porque a mí desde pequeño me dieron tijeras, señores, me cortaron el apéndice como a muchos de ustedes. Así que ahí estaba el top 7 de esos lugares o zonas del cuerpo que tienen ciertas habilidades especiales, algunos no son tan necesarios. Por ejemplo, en el caso del apéndice que les acabo de contar, a pesar de que tiene ciertas funciones según algunas personas, pues se puede extirpar con naturalidad. Por lo menos en mi caso fue así, se extirpó porque se llenó de ciertos residuos y bueno, se estimaba que se iba a reventar y las consecuencias iban a ser peores. Por consiguiente, simplemente se cortó, se anuló. Y bueno, de eso ya han pasado varios años, bueno, muchos años, porque eso era cuando estaba muy pequeño. Y actualmente pues no he tenido ningún tipo de implicación en la salud gracias a esa extirpación del apéndice. Así que yo creo que sin apéndice, por lo menos hasta ahora, se puede vivir. Ahí nos quedó por fuera otros órganos como por lo menos las amígdalas, también que son, se encuentran ubicadas en la parte, digamos, en los lados de la garganta, que también tienen ciertas funciones inmunológicas, se generan ciertas defensas, pero que también son, digamos, extirpadas o retiradas, removidas sin ningún tipo de problema. Conozco también muchas personas a las que se han tenido que someter a esta operación o a esta cirugía porque de cierta manera las amígdalas como tal, de cierta manera quedan como inhabilitadas o quedan de cierta manera dañadas. Y bueno, hay que sacarlas, hay que extirparlas. De hecho, una primita muy pequeña le hicieron esta cirugía y bueno, ya hasta los momentos también está bien. Pero lo cierto es que las personas que no tienen amígdalas son más propensas a que les dé por lo menos fiebre o que les dé gripe y todo ese tipo de enfermedades respiratorias. Bueno, señores, son 6:53 y aquí estuvo durante todo el transcurso del programa de hoy ese top 7 de esos lugares del cuerpo, de esas zonas del cuerpo que no sabíamos para qué servían. Y por supuesto, Ángel J les trae toda la información para que estén ahí a tono escuchándonos a través de la 91.9 y también a través de las www.cautivaradio.com. Señores, vamos llegando al final de este programa, también al final de esta semana para navegantes. Recuerden que nuestra cita es de lunes a jueves, desde las 10 hasta las 00, hasta las 12 en punto. Con navegantes, por supuesto, con lo mejor de la buena música y los artistas del momento. Ya son las 11:50. Para mí, como siempre, un placer haberlos acompañado durante estas dos horas con lo mejor de la buena música. Nos escuchamos el lunes, puntualito el lunes a las 10 por aquí, por la 91.9, la radio que cautiva tus sentidos, por supuesto, Cautiva Radio. Y aquí de fondo estamos escuchando a Gracie Rendón, que llega directamente de Colombia a traernos aguardiente para este fin de semana. Con ella me despido y nos escuchamos el próximo lunes. Si me interesa, ese besito sube a tu cabeza. Si tú me vienes con esa pregunta, yo te respondo que yo no quiero novio, no. Quiero preguntar a dónde voy. Que no me llame por la noche. Que se aguante que así soy. Que yo no soy cualquier mujer. Yo soy así que vamos a hacer. Y si me quiere, que me quiera como quiera. Pero se te sube a la cabeza. Con un par de besitos mezclados con cerveza. Te gusta que soy mala con delicadeza. Pero no te confundas, nena, nena, nena. Que yo no quiero novio, no. Que se prende y que...